Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído. Y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharas, ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti, que a veces si te falta algo no puedo dormir. Que me asusta cómo el mundo vive el día de hoy. Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás marcharás, ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharás, ojalá pudiera pedirte que ya, por favor, no crezcas más. No crezcas más. No.